Con Click, presentando en mono European Connection. Original Monkey Style. Won't you go sit on a witch's broomstick? Quick burn you with your religious bullshit. Who's this? Locals call me Jimi Hendrix when I pull strings. You are more fucking bitch with your mood swings. Ooh, I said that crazy. Symphony crazy. Crazy, like so crazy. Logo de ser and never cease to amaze me. It's like I'm way beyond the term. Crazy. Ya toda mi locura me la he vuelto realidad. No te envueltas en humo, voy con la retina floja. Escoja y no sufra. No hay que estar muy listo. Tú escoges el carril de tú, también ministro. The fucking police que se joda la milicia. La familia no entiendo lo ve como una falicia. No en el micro, y el tipo no se desquicia. Cuando estabas tú con tu crew en la esquina, todo fly and freestyle que no entiende la vecina. Asimila que todo no es como se ve. Si su hija en su PC está bajando, ya se ve, nene. Permanecer. Original Monkey Style. Galactic